Radio La Negra se acercó a conversar con el Consejo Comarcal de Adultos Mayores, una agrupación en plena conformación como asociación civil. Escuchemos primero a su presidente, Gino Laitano, que nos presenta esta agrupación y nos da un panorama general. Hola a todos. Nacimos en el 2012 por unanimidad decretada por el Consejo Deliberante del Bolsón. Nuestro espíritu es el mirar al más necesitado y ver cómo gestionar una ayuda. Nuestra mirada futura es ser comarcal, ya que somos la convivencia de varias localidades, Lago Puelo, El Hoyo, El Bolsón y sus alrededores. Ya tuvimos un primer encuentro comarcal y en todas las localidades este hecho fue declarado de interés municipal en cada una de ellas, El Hoyo, Puelo, Bolsón. Cuando estábamos en las charlas de gestión para el Consejo, hace 10 años casi, el único adulto era yo. Por lo tanto, seguiremos recibiendo también gente joven, como en aquella época, que son los futuros adultos mayores. Luchamos por tener la personería jurídica, estamos por concretarla. Eso sería nuestro DNI. Y les digo que el consejo es uno de mis motivos de vida. Gino Laitano, un abrazo a todos. A continuación, algunos de los miembros del consejo nos cuentan las características de esta agrupación y sus objetivos. Ricardo, ¿cómo y cuándo nace la idea de formar esta agrupación? ¿Cómo y cuándo nació la idea de esta agrupación? Bueno, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se impulsó desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la creación de diversos consejos, consejos locales, consejo de niñez, consejo de contra las adicciones, y uno de ellos fue el consejo para la tercera edad. Acá en Bolsón, los compañeros de la Delegación de Desarrollo Social lo impulsaron. Y bueno, apoyándonos en el ANSES, se hacían reuniones, se hicieron reuniones con vecinos, vecinas que empezaron a participar. Y durante esos años se fue armando el consejo con un laburo bastante continuado y, digamos, continuo respecto de las tareas, de reunirnos y ir, digamos, visibilizando cuáles eran los derechos y posibilidades de trámites con los distintos organismos nacionales. Después vino la gestión de Macri y ahí, bueno, todo eso quedó para el gobierno nacional, quedó como en el olvido. Pero a pesar de eso, Gino Laitano, Griselda Rojas, María Gomba, Susana Tetilla y otros compañeros, Nélida Jaramillo y otros compañeros y compañeras que no se quedaron con esa falta de ayuda, igual siguieron sosteniendo el Consejo de Adultos Mayores. Así que eso fue un poco el inicio y, bueno, este grupo de compañeros lo fueron sosteniendo en el tiempo y hoy llegamos hasta este punto donde estamos bastante mucho más fortalecidos y con un montón de ideas y proyectos para poder llevar adelante. ¿Cuáles son los propósitos que tienen como consejo, tanto actuales como a futuro? Uno de los propósitos que creo que tenemos fundamental es afirmarnos como grupos de adultos mayores en la comarca andina con la personería jurídica, en primer lugar. Y luego, bueno, cumplir con algunas de las pautas que nos hemos impuesto, que es la de difundirlos, y entonces pensamos en un proyecto de radio donde podamos converger todas las voces de los adultos mayores y por ahí los de no tan mayores. También la idea es instalar la importancia de ser adultos mayores en la comunidad desde un punto de vista de que la experiencia o nuestra trayectoria como trabajadores en distintos áreas pueden ayudar y pueden aportar algo desde la cultura, Pero la cultura no es solamente las letras, no es solamente la cuestión intelectual, sino la cultura es todo, ¿no? La cultura es la comida, el hacer, el decir, el sentir, que son partes de la cultura, y reafirmar todas esas cuestiones que están relacionadas con el ser humano, y poner en valor un poco la cuestión de los adultos mayores en la vida cotidiana. Y eso lo podemos hacer desde distintos lugares, cada uno desde donde puede. Bueno, eso es un poco la idea y, por supuesto, seguir afianzándonos. ¿Por qué tienen como objetivo que sea una agrupación comarcal? Es más que nada porque hay... en una división que divide a Río Negro con Chubut, nosotros nos encontramos beneficiados con más cantidad de pueblos que están alrededor nuestros en Chubut, que nosotros, que somos los únicos en Río Negro que estamos cerca. Bariloche está a 125 kilómetros y Esquel está a casi 200 kilómetros, 190 kilómetros. Los otros pueblos los tenemos a 16 kilómetros, como Lago Puelo o El Hoyo, o a 30 kilómetros o 40 que está Epuyén del Bolsón, o 70 que está Cholila, o 70 que está Maitén. Nosotros tenemos una necesidad no solo social, sino económica, cultural y de envío en un sentido de, digamos, de poder concentrar todo en este grupo de pueblos que nos encontramos cerca. Lógicamente, la unión hace la fuerza, uno solo no puede hacer un montón de cosas, pero sí unidos lograr incluso un área de turismo importantísima, que es fundamental para todos estos pueblos, por sus fiestas nacionales, por su impronta en todo lo que es la cultura. Y bueno, yo creo que inicialmente el hecho de que sea una agrupación que considere a todos en la comarca es muy importante como fuerza y poder salir adelante con los temas que a nosotros nos acontece, que es el de adultos mayores. ¿Cualquier persona puede formar parte del consejo? Con respecto a esta inquietud de quiénes pueden integrarse a este consejo de adultos mayores, bueno, por supuesto que es absolutamente amplia. El primer requisito, tener más de 65 años, que es lo que nos da categoría de adulto mayor. Esto es jubilado, jubilada, jubilades, pensionados, pensionadas, pensionades, pero además no solamente los que tienen su derecho adquirido como jubilado, pensionado, jubilada, pensionada, sino aún aquellos que no lo han conseguido en los papeles y no lo tienen como un derecho. O sea, justamente una de nuestras tareas es conseguir ayuda una facilitación, un facilitamiento de ese derecho. Pero además, en el paralelo 42 de la comarca, lo que llamamos, esto es de la comarca andina, esto es que aún aquellos que no reúnen el requisito de los 65 años, pero sí que están jubilados o pensionados, jubiladas o pensionadas, por otra actividad. Así que allí también hay otro requisito de pertenencia, que no es ningún obstáculo, al contrario, sino que es una manera de completarlo, ¿sí? Así que es más que amplia la posibilidad de estar dentro de este grupo y, por supuesto, en el logro de tenerlo como una entidad con personería que nos lleva a pertenecer como derecho legal en lo civil. Para cerrar esta nota, Adriana nos deja los datos para aquellas personas que deseen consultar, asociarse y o participar. Hola a todos y todas. Para contactarnos pueden dirigirse al correo electrónico consejoadultosmayoresbolson@gmail.com. también a los celulares 02944-1356-15 de Ricardo o al 11-6893-4776 de Ernesto. Los esperamos. Gracias.